Hoy el escritor y médico Rolando Costarduz nos hablará sobre sus libros e investigación, El escrito médico en Bolivia. 5 tomos dedicados a los documentos, libros, artículos, ensayos escritos por médicos bolivianos. Bueno, vea usted, en Bolivia hemos tenido 5 bibliógrafos que han sido don José Rendo Gutiérrez, Gabriel René Moreno, Valentina Bessia, mi padre Arturo Costa de la Torre y don Bernard Gutenthal. Ellos han hecho los registros bibliográficos a partir de 1825 y en total, acá tenemos los registros, haciendo una revisión de todo lo que ellos han consignado, más lo que ha hecho Bernard Gutenthal y del Archivo Nacional a la muerte de Gutenthal del 2002 al 2008. En realidad, hacen un registro de no mayor de 3.000 unidades. Mi trabajo comprende el registro de 10.153 trabajos sobre medicina o escritos por médicos. Es decir, es unas casi 4 veces más. Con la particularidad de que los bibliógrafos nombrados lo que hacen es un registro de pie de imprenta, indicando el autor, el título de la obra, el lugar de la edición, número de páginas. Como verá usted acá, yo en cada registro hago un comentario abstract. Es decir, que he trabajado en fuentes primarias y me he leído estos 10.000 y tantos trabajos. Por eso es que me ha llevado casi 25 años su elaboración. ¿Qué tipo de textos son? ¿Son informes, ponencias? Son libros sobre temas médicos, libros, folletos y publicaciones periódicas. Las revistas médicas, que casi llegan a 400 colecciones. Y en cada caso se hace un pequeño comentario. Y la otra particularidad de esta obra es que consignamos en qué biblioteca se encuentra el libro, dónde ubicarlo. Por ejemplo, veo usted, consultar biblioteca Rolando Costarduz, número 176. Es decir, se indica en qué biblioteca del país se encuentra, si en Sucre, si en la biblioteca municipal, en la biblioteca del Congreso, en la biblioteca del Banco Central. Yo he hecho mi propia biblioteca. Yo he reunido aproximadamente casi el 65% de lo que reporto. Es decir, he logrado encontrar todo este material. El trabajo es hecho sobre fuentes primarias. Es decir, no son referencias, sino que yo he encontrado, en primer lugar, he encontrado el libro, o folleto, o revista, o informe de circulación interna, y entonces lo he leído y he hecho el resumen y el abstract. Bueno, ¿cómo ha sido esta aventura de 25 años de hacer seguimiento a cada una de estas fuentes primarias? Bueno, no se olvide, yo soy hijo de don Arturo Costa de la Torre, bibliógrafo, que ha publicado la Biblioteca Boliviana de 1907 a 1963. Gutenthal ha hecho del 62 al 2001. Entonces yo he tenido la influencia de mi padre, porque desde muy niño he trabajado en el fichaje de registro de publicaciones. ¿Qué documentos a usted le han llamado la atención? ¿Qué joyas ha encontrado en este su seguimiento y construcción de este libro, de estos libros? Ah, bueno, hay una cantidad de publicaciones importantes. Yo comencé a trabajar, he escrito de los 55 libros que he publicado, uno de ellos es la biografía de Pasamán. José Francisco Pasamán fue el primer director del Colegio de Medicina en 1834. Y encontré un folleto que se llama Exhumaciones Cadavéricas, porque él era muy dedicado a la medicina legal. Era un médico español que vino primero a Chile, contratado en Chile para organizar los servicios médicos y la Facultad de Medicina, pero tuvo problemas con Blest, el doctor Blest, que es denominado el padre de la medicina legal chilena, y entonces participó en la política chilena juntamente con don José Joaquín de Mora, que después fue secretario de la Confederación Perú-Boliviana. Entonces salió expulsado de Chile, pero para ese tiempo don Andrés de Santa Cruz, luego de ser presidente del Perú, fue nombrado embajador en Chile. Y entonces se conocieron allá. Cuando Santa Cruz vino acá y se hizo presidente, y se dio lugar a la salida de Pasamán de Chile, lo contrató para organizar, y organizó y fundó el Colegio de Medicina aquí en La Paz. Entonces, este trabajo es de la mayor importancia porque es uno de los primeros registros efectuados en la... Bueno, Pasamán tuvo numerosos trabajos a partir de su tesis, que también está registrado, es un ensayo sobre las antipatías escritas en francés, publicadas en 1811. Y la obra a la que yo me refiero tiene otro ensayo sobre la naturaleza y terapéutica del cáncer, sobre la libertad moral, los hospitales, la policía médica, su periódico El Crítico Médico. Bueno, y este trabajo sobre exhumaciones cadavéricas jurídicas, que es un folleto de 15 páginas. Este es, quién sabe, uno de los principales trabajos. Los registros comienzan por anotaciones como la de Hipólito Ruiz, que es un tratado de quinología, escritas en 1780 y tantos. Bueno, y a lo largo de la obra, lo que he ido encontrando es la significación que adquieren algunos médicos, como el doctor José María Santibáñez, que fue alumno de Pasamán, él era de Cochabamba, fue candidato a la presidencia, pero el golpe de Daza, cuando él iba a ser prácticamente presidente, se dio el golpe de Daza y no pudo ser presidente. Él ha escrito unos 20 y tantos libros, sobre todo sobre problemas de límites con el Brasil, límites con Chile. Luego está el doctor Adolfo Mier, de Oruro, que tiene también unos 15 trabajos, el doctor, el hijo de don Pedro Blanco, que fue presidente, asesinado el año 1828, que estuvo 5 días en el poder. Bueno, entonces he logrado recuperar las figuras cuyas anotaciones biográficas las tengo registradas en otro libro mío que se llama panorama sociocultural de la medicina en Bolivia. Tenemos un ordenamiento de todas las publicaciones que están luego resumidas en este catálogo de índices, donde tenemos un registro de autores, un registro por títulos de las obras, por las instituciones que han patrocinado las publicaciones. Y esta otra cosa que es importante, que es el registro de las publicaciones periódicas a partir de la revista Bioquímica Farmacia. Son cerca de 400 publicaciones en las que se hace un estudio de colación editorial, es decir, indicó quiénes han sido los directores, quién ha sido los redactores, quién el mayor número de autores que ha escrito sobre determinado tema. De tal modo que acá está el registro del verdadero papel ejercido por cada médico, que ha dejado el testimonio escrito de su trayectoria. ¿Sobre qué es lo que más se ha escrito en Bolivia? ¿Cuáles son, no sé si la temática por temáticas, enfermedades, hacia dónde? Es imposible determinar porque es una mezcla, pues, no solamente de toda la patología, sino hay obras de autores médicos sobre historia, sobre geografía, sobre sociología, sobre economía, sobre botánica. En fin, hay autores como Belisario Díaz Romero, que fue un científico profesor aquí en La Paz, y también está registrado obras de otros autores no médicos, pero que han escrito sobre medicina. Por ejemplo, el trabajo de Agustín Aspiazu, que tiene un trabajo sobre medicina legal. Tengo entendido que también usted ha registrado textos de médicos sobre otros temas, no sé, historia o literatura. Claro. Hay registro de novelas, de libros de cuentos, de poesías, y ahí hay un rescate de obras literarias de mucha importancia. ¿Cómo ha ido cambiando la producción? ¿Ha aumentado, ha reducido la producción de textos de los médicos? No, inicialmente los registros han sido muy pocos. Por ejemplo, veo de los primeros años de la República, 1821 a 1830, apenas hay 21 libros. A medida que pasan los años va aumentando la producción, y en los últimos años, lógicamente, hay un mayor número de trabajos publicados. ¿Cómo puede evaluar usted la reciente producción, ya acercándonos al siglo XX? ¿Qué aportes se han hecho a nivel de ensayos, de justamente de estos escritos? Bueno, pues hay libros de textos muy importantes, por ejemplo, los que ha sacado la Sociedad Boliviana de Pediatría, ¿no?, que tiene tres ediciones, sobre problemas de patología pulmonar, como las obras del doctor Enrique Pinto. El doctor Félix Veintemillas ha sido otro, que fue director del Instituto de Bacteriología, que es uno de los científicos más notables que hemos tenido. Bueno, para mí tiene mucha importancia porque es la obra más amplia que estoy publicando, y porque acá, con el registro de fuentes primarias, resulta ser, aunque es un poco inmodesto decirlo, soy el médico que más ha escrito en el país desde el inicio de la República. Porque el doctor Jaime Mendoza de Chuquisaca, el que es del macizo andino, obras muy importantes, él ha escrito como 23, 24 obras. Pero yo con 55 libros soy el que más he escrito. Y tengo todavía 7 libros por publicar. Sucede que el año... Yo soy médico, neurólogo y médico legista. Regresé al país en 1960. El año 71 yo era vicerrector de la universidad. Y en esto se produjo el golpe de Banzer. Y como la universidad era el foco principal, salí al exilio, salí al Perú. Después estuve en Chile, en Argentina, regresé el año 78 y con el golpe de García Mesa nuevamente salí al exilio a México. Estuve 4 años exilados en México y a mi retorno fui nuevamente vicerrector del año 83 al año 85. El hecho de haber sido exilado determinó que ya no pueda ejercer la medicina. De tal modo que desde 1971 yo prácticamente dejo de ejercer la práctica médica neurológica y me dedico estrictamente a la educación. He sido 64 años profesor en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Derecho, de Sociología, de Historia, de Geografía y de Odontología. Entonces, del 80 a esta parte, solamente me he dedicado a escribir. O sea que mi vida en este momento es la de escritor, porque ya me he jubilado de la docencia y ya no practico la medicina. ¿Cómo fue recibida esta obra por la Universidad Mayor de San Andrés? Bueno, es la universidad la que ha publicado esto, confío en la Facultad de Medicina. Ha sido un largo periodo de preparación porque este trabajo yo lo presenté en el año 2000, 2001, 2002. Y entonces ha tardado 7 años en que la facultad se anime para hacer la publicación de esta obra. Bueno, yo he escrito sobre todo sobre historia y geografía. Tengo unos 18 libros sobre geografía, otro tanto sobre problemas de historia y el resto son materia médica. También hay obras sobre literatura. Mi primer libro de cuentos se publicó en 1967, prologado por Jaime Sáenz. Y después tuve otro libro de geografía del alma, que también es de literatura general. Fue Rolando Costa Arduz en este su espacio de los especialistas.